Hora de irnos a la información, al panorama internacional y muy especial, hoy con nuestro hombre en La Habana, como se llamaba, alguna novela, ¿no? Que se No, yo llamaba me lo así. imagino con un habano Sí, largando humo. creo que el único vicio que tiene, que no tiene es que no fuma, me No parece. seas Es malo. Gonzalo Isasmendi de la redacción del semanario La Juventud. Hemos estado con él en contacto el fin de semana y a lo largo de la mañana, porque hoy empezó el coloquio Patria, evento al cual Gonzalo Yumi viajó para participar y nos va a contar un poco la actualidad en ese sentido y cómo encontró a Cuba, que dábamos noticias hoy temprano. Así que tenemos la chance de conversarlo con él. ¿Qué tal, Yumi? Buen día, compañeros. Estamos acá en La Habana, Cuba, en el coloquio Patria, como decían ustedes. No sé si se escucha mucho ruido de fondo porque estamos adentro de la sala, ¿no? Del lugar de Pavexo, que es el lugar donde se está desarrollando la actividad. Si se escucha mucho ruido de fondo, Oh, se escucha me perfecto, avisan. Yumi. Bárbaro, sí, las maravillas de la tecnología, que justamente es lo que está tratando este coloquio, ¿verdad? Eso mismo, ¿no? Los avances tecnológicos, la comunicación digital y cómo se para la izquierda con eso, ¿no? Abrió el coloquio hace un ratito nomás la inauguración. Ustedes pudieron verlo a través de YouTube. Ustedes me confirman si pudieron transmitir algo desde allí. Bueno, el coloquio empezó con la palabra de Ricardo Ronquillo, que es el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, que después lo precedió la palabra Abel Prieto, que es el presidente de la Casa de las Américas. Sí. La verdad, fueron dos intervenciones muy buenas a nuestro entender. En ambas intervenciones se comentaron, bueno, los sucesos que han pasado aquí en Cuba, en especial ayer, con, bueno, un nuevo intento de desestabilizar lo que es la Revolución Cubana. Se habla aquí desde bueno, intenciones desde el extranjero a través de la prensa y las redes sociales, para, bueno, iniciar una vez más lo que ya ha pasado con toda la movida del SOS a Cuba, que el pueblo cubano pudo derrotar. Queremos tener y tuvimos intentando tener el contacto con compañeros aquí de Cuba. No dijimos que, bueno, aquí hay una delegación importante de gente del Partido Comunista de Cuba, Bruno Rodríguez, el canciller, y Morales, parte del buró político también del Partido Comunista de Cuba, que están aquí. Pudimos conversar con ellos un poco. Nos prometieron unas palabras para después, más entrada a la tarde. Así que, bueno, intentaremos de vuelta tener de primera mano bueno, la palabra de ellos, ¿no? Bien, sí, Gonzalo, nosotros no hemos podido transmitir en directo lo que fue esto que mencionabas, la apertura, porque estábamos con otros temas y entrevistas al aire. Dejamos este espacio ahora sí para ocuparnos un poco más. Vemos que que ha empezado ahora otra actividad, que en todo caso vos después por interno nos pasarás cuál es la idea ahora en el cronograma. Pero a propósito de esto que se conoció en estas horas, que además creo que se ha hecho muy bien que el gobierno cubano ha informado con detalles y la cadena latinoamericana Telesur, por ejemplo, también de estas situaciones de protestas de vecinos que se dieron sobre todo en Santiago de Cuba y en Bayamo por problemas atribuidos a malestar atribuido a la falta de energía eléctrica y de distribución de alimentos, ¿no? ¿Qué se dice hoy en Cuba sobre eso? Claro, la situación es real, ¿verdad? Han habido cortes de luz y vecinos y la población de algunos sectores reclama la falta de alimentos. Lo que pudimos conversar aquí con cubanos, con trabajadores, de los que, bueno, pudimos hacer una pequeña recorrida, todos nos dicen lo mismo, ¿verdad? El bloqueo se ha intensificado, es feroz, nos dicen acá, no nos sacan los pies de arriba, nos están apretando. El gobierno ha salido a hablar a través de, bueno, Díaz-Canel en las redes, pero lo que dice la gente aquí en Cuba es eso, ¿no? La intensificación del bloqueo, lo dicen, bueno, los taxistas, compañeros, los trabajadores que no hemos encontrado, ¿verdad? En La Habana, en el centro de La Habana también. Digo, la explicación, y los cubanos lo tienen bastante claro, es eso, ¿no? Es cierto que no todo es el bloqueo, eso es lo que, bueno, queremos un poco también conversar con representantes aquí de Cuba que nos puedan explicar un poco más sobre lo que está pasando. Pero bueno, sí es cierto que la situación en Cuba es complicada, pero lo que nos dice la gente es que se tiene fe y que el pueblo de Cuba ha sabido anteponerse a muchas cosas y bueno, y esta no va a quedar atrás. Después ahí en la primera intervención de Ronquillo, en la apertura del coloquio, nombraba las incidencias desde el exterior, ¿no?, que se están haciendo a través de las redes sociales, un nuevo intento de desestabilizar a la revolución cubana desde afuera, y también es uno de los desafíos del coloquio, cómo aportar a que eso no pase, cómo dar la batalla también en las redes sociales y en los medios digitales, ¿no? No solo con Cuba, sino con Palestina, con Venezuela, con Haití, pueblos del mundo que están luchando. Bueno, se nombraba también los casos de Argentina con Milei y las redes sociales, con Bolsonaro en Brasil. El coloquio creo que va a servir para aportar en la discusión de las redes y cómo se avanza en todo eso, ¿no? Sí, bueno, Gonzalo, ya has podido durante el fin de semana, el evento principal al que viajaste para asistir es el que ha comenzado esta mañana, pero durante el fin de semana ya pudiste, digamos, entrar en contacto con delegados, con gente que llegó de distintos países a participar, ¿no? Y ¿qué has conocido en ese sentido y cómo está previsto que siga en el día de hoy la actividad? Sí, estuvimos conversando bastante con una delegación de Bolivia, ahí intercambiando experiencias con una compañera boliviana que están intentando generar un espacio en redes sociales para hablar sobre la situación en Bolivia. Estuvimos con compañeros colombianos también conversando un poco sobre la realidad en Colombia, sobre, bueno, lo que viene pasando con los procesos de paz, y sobre todo hay mucha delegación que viene de medios digitales, ¿no? Entonces nosotros comentamos nuestra experiencia, ¿verdad?, como medios tradicionales, también intentando poder acceder a las tecnologías que nos permitan poder estar también en internet, en redes, a través del semanario, la transmisión en vivo de la radio y demás. Bueno, también estuvimos conversando hoy temprano con una delegación de Honduras, que, bueno, también nos comentaban allí la realidad de su país. Tuvimos, la verdad, que buenos intercambios con varias delegaciones, y todos resumimos y llegamos a las mismas conclusiones, ¿no? Sobre todo con el apoyo a la revolución cubana, y todos concluimos que los avances de la derecha en la región, en el mundo, son producto de un retroceso del progresismo y, y de la, de las llamadas de izquierda, que nos ponen en alerta y que nos, bueno, nos obligan a generar planes en concreto y conectados con la región y el mundo para enfrentar estos avances con más izquierda y más organización. Claro. ¿Qué está previsto, Gonzalo, para cerrar, para dejarte volver a participar de actividades en la jornada de hoy, por ejemplo, en general, así que quieras comentarnos? Tenemos una agenda bastante extensa de programación. Recordamos que son tres espacios donde se están generando actividades y conferencias. Uh-huh. Entonces, algunas son en simultáneo. Tenemos que elegir allí las exposiciones y la experiencia que nos interesa a nosotros. Trataremos de estar en la mayoría, por supuesto. Pero bueno, al ser tan extenso el cronograma, no tenemos todavía un detalle de lo que va a pasar en estos tres días, pero bueno, en estas horas vamos a estar avisando de eso, mandando también algún registro en fotografía que pudimos sacar, y bueno, ¿por qué no? Alguna intervención que sea interesante, también mandarla y poder conversar también con las delegaciones de otro país. Muy bien, te dejamos para seguir participando. Te mandamos un abrazo, Yumi, seguimos en contacto. Acá están escribiendo, saludándote, por supuesto. Y bueno, seguimos en contacto a lo largo de cada día. Gracias, compañeros, y nos hablamos cuando ustedes quieran. Bueno, Gonzalo Isasmendi, coordinador de la redacción de Semanario La Juventud, desde La Habana, la capital cubana, participando en este momento, en este pabellón, en este espacio de ferias que tiene La Habana, en este coloquio internacional Patria, porque es el recinto ferial Pavexpo, donde además se está realizando la Feria Expositiva Informática 2024. Hacemos la pausa y vamos a compartir otros materiales sobre Cuba de estas horas.